pedimos bloqueando las construcciones. De tercera línea, en total estamos protegiendo 3.500 líneas que ponen celulares con esta tecnología. Una vez que vean la parte práctica, cómo funciona el grab, el núcleo del y cómo lo apagamos, les voy a mostrar un esquema de las diferencias entre los equipos que utiliza la TIBE y los equipos que hoy utiliza la TIBE. Hola, buenas noches. Bueno, conmigo vamos a ver la parte práctica, científica, tecnológica. Esto que ustedes están viendo acá, Applied Systems Technology, es el host, el TDM host, que utilizan los DB Cloud, los aparatos que pinchan simultáneamente más de 42.000 líneas telefónicas. Una primera experiencia, en el año 2000 tuve que ser perito de Gendarmería Nacional, teníamos que determinar si tal o cual teléfono estaba pinchado y si la tecnología que aplicábamos para derribar al DB-CRAO, o sea, al aparato que pincha, era efectiva o no. Y si la leyenda que provenía a nuestra computadora de esa línea que estábamos testeando para verificar si estaba pinchada o no, que en esa época era del Ministerio de Economía, se cuestionaba si realmente la leyenda que aparecía en la computadora nuestra era generada por la propia computadora o si venía del exterior. Para que entiendan el caso, si alguno de ustedes está viendo una película en YouTube y viene un amigo y se les acerca y le pregunta: disculpame, ¿esa película la estás viendo online o la bajaste al disco rígido y la estás haciendo correr? O sea, esa película viene desde afuera, desde la nube, o está generada por tu propia computadora. Esa duda era la misma que se generaba cuando íbamos con nuestro equipamiento a determinar si la línea del ministro Estorani o de la Rúa o de algún funcionario público o de los seis jueces federales que estaban pinchadas o no. Tal es así que al ingeniero Garbar se lo cuestiona por falso testimonio, diciendo que el software que la UTEL estaba utilizando era toda una farsa. Entonces, en esos 4 meses que estuve en Gendarmería Nacional para demostrar todo lo contrario, en un principio lo que hice fue tomar 2 teléfonos de campaña, esos mamotretos verdes, los desarmé y le saqué 2 transformadores y armé un circuito. No sé si pasaron para ver, que se llama adaptador de impedancia de 2 a 4 hilos. Discúlpeme, voy a dar una parte técnica, capaz que no se aburra, pero bueno. Otra. Bueno, un circuito así, en el cual, si ustedes ven, es un espejo. Lo que está del lado de la PC1, que es exactamente igual a donde está la PC2. ¿Cuál es la particularidad que tienen estos transformadores? Que cuando la señal viaja, por ejemplo, de la P PC1 a la PC2 no pasa por volví al anterior, por favor. No pasa por el canal 2 del osciloscopio. O sea que veo en el canal 1 del osciloscopio una señal digital que se transmite de la PC1 a la PC2. Y cuando transmite la PC2 a la 1, lo que se observa en el canal del osciloscopio es en el canal 2. O sea que cuando... Mauricio, discúlpame. Hay muchos asistentes que no son técnicos, así que o bien a la parte electrónica, vayamos directamente a la práctica. Perfecto. Bueno, entonces, este es un método, ¿sí? El otro método que era obtener el TTM host de los DB Cloud y generar nuestra computadora espía. Con la misma tecnología, pero en vez de pinchar para el 5.000 líneas, pinchamos una sola. Y esto es lo que hicimos. ¿Dónde? Donde dice register open, colocamos una leyenda, ¿sí? Y a través de otra computadora rescatamos esa leyenda. Significa que esa línea telefónica estaba pinchada. Cuando cambiábamos el nombre del registro open por otra y volvíamos a mandar virus telefónico, rescatábamos la nueva leyenda que estaba en el TDM host. ¿Eso qué significa? Que el virus que nosotros mandábamos con la línea telefónica para ver si esa línea está pinchada, realmente estaba pinchada. Esa es la primera etapa, determinar que la línea está pinchada. La segunda etapa es que en vez de mandar el virus para detectar si la línea está pinchada, es apagar la computadora espía, en este caso el DB Cloud. Así como dijo que el ingeniero Aparicio, todos los DB Cloud tienen una puerta abierta, nuestro virus se mete por esa puerta trasera y apaga el aplicativo para que no siga pinchando las líneas telefónicas. De todas formas, vamos a hacer una experiencia de todo esto que tiene acá. Bueno, el ingeniero Ramón no quiere que hable de la parte técnica, ¿no? Vamos a las pruebas directamente, ¿sí? Vamos a ver, ¿esta pantalla para las pruebas o aquella? Las dos. Esta es nuestra computadora analizadora. Desde acá vamos a ver si hay una línea pinchada. Nosotros acá tenemos dos líneas en el cable, ¿sí? Dos líneas telefónicas con distintos números. Lo que vamos a hacer es, desde esta computadora analizadora, que tiene el disco, que es un software de comunicaciones, hacia esta otra computadora, que es la interceptora, la que nos está pinchando la línea telefónica. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es enviar DBA, que es el Digital Back Analyzer, que es el virus, ¿sí?, telefónico, para rescatar esa leyenda y traerla acá. Nuestro técnico Lorenzo va a manipular, va a dictar el número de teléfono de aquella computadora donde está conectada 4863-1062. Normalmente estos equipos interceptores, el que lo manipulan, sea lo que está ahí. No hace falta que, aparte no lo conocemos, de verdad que nos pidan lo que no se lo damos. Lo mismo que el Papa. Nosotros, a través del archivo MASCI, tenemos nuestro DBA, que es el que nos va primero a traer esa leyenda. Que dice Siemens Data Voice TDMJOS FZH1234. Lo escribimos nosotros, inventamos. ¿Sí? Ahí se manda el virus. Está establecida la comunicación ahora, entre medio de las dos computadoras, a través del cable telefónico RJ11. Ahí se manda el virus y ahí detectó la leyenda que está en la computadora, que está provocando la pinchadura, ¿sí?, de esa línea. Fíjense que ahí dice Siemens Data Voice, desde que fue Universidad Tecnológica de Misión, que es lo que está arriba, se lo registre con el diseño. También tiene la noticia que va a ser voluntaria. Acá obviamente estamos haciendo una demostración muy sencilla, como si fuera que tenemos una matemática. Estamos hablando de los equipos que tienen la posibilidad de interpretar varias comunicaciones simultáneas. El análisis es trabajar en el espacio 1. Que el equipo está tomando esta línea y no tomar medidas con esa línea, lo cual es una fortaleza para lo que nosotros hacemos. El tema es que cuando nosotros decimos apagamos el aplicativo, apagamos el equipo completo, apagamos la intercepción de esa línea, lo cual quien está haciendo el espionaje tiene que hacer una rutina de revisión de todos los miles de líneas para darse cuenta que una ha sido derribada. Otra cosa que estamos haciendo acá es un demo acerca de una información que hemos escrito nosotros. Acá lo que insumo cuando se envían al sistema es posicionarse en una dirección y en esa dirección tomar información. Si está regulado ese equipo por el FCC, siempre la dirección, en esa dirección hay una información de reconocimiento que es la misma información que utiliza la FCC para saber si un equipo es un equipo que ellos saben que está conectado en la red o no. Si hay un equipo que está hecho fuera de las normas del FCC, que la NSA, se va a traer igual información. En ese caso se va a traer una información que no es la estándar y ahí es donde la NSA actúa tratando inmediatamente de derribar. Nosotros hemos tenido experiencia de una vez conectar, hacer una llamada de prueba de un equipo que tenía protección de una computadora que estaba hecha con operativo Linux, porque acá lo que hemos contado es una cuestión de regulaciones. Estados Unidos quiere que todos los equipos sean con Windows. Y nosotros encontramos que recibimos algo de información que no era lo estándar. Obviamente la persona que había puesto ese equipo había prometido que era indetectable y nosotros lo detectamos. Bueno, continuando con la práctica, como les comenté anteriormente, este es el primer paso. Detectamos que la línea está pinchada. Bueno, ¿qué se hace? El segundo paso, ¿cuál es? Derribar el aplicativo este, apagarlo, para que no escuche la línea telefónica. Ustedes envían otro virus telefónico, que es el DBA BOA. El BOA lo que hace es apagar al interceptor, para que nos deje de escuchar. ¿Está claro? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, por eso, por favor. Thank you. Thank you. El último texto corresponde al código que nosotros mandamos, que se llama FOG. Les tengo que confesar que el nombre FOG viene de fucking o J. Lo pusimos en un momento que estábamos un poco alterados acá en el laboratorio de electrónica y estábamos, nos poníamos en chat, todavía no teníamos el FOG desarrollado, hacíamos comunicación peer-to-peer, o sea, entre las computadoras nuestras y los interceptores, y estaban los agentes de la CIDE del otro lado. Entonces empezaron a insultarnos en español, después pasamos al inglés y bueno, ahí quedó el nombre FOG. La OJ, perdón, para los que no saben, la OJ es la Dirección de Operaciones Judiciales de la CIDE. Es la dirección que se encargaba de hacer las intercepciones y que todos sabemos que la mayoría de los casos son todas ilegales, salvo los pocos casos que ellos decían que nunca podían tomar más de 1.300 órdenes judiciales y tenían capacidad para 48.000 intercepciones. O sea que calculen más o menos unas 1.000 y pico de intercepciones legales, resten eso a 48.000 y restarán todas ilegales. Bueno, no tenés el teléfono. ¿Alguien más quiere ofrecer su número? ¿Cómo? Acá sale el micrófono, Mauricio. No sé quién. Prefiero no saber. Parece que lo voy a pillar. 15-51-13-2908. Mirá en la pantalla si está bien escrito. ¿Llegás a ver? Avisanos si suena tu celular. Vale. Yo tengo que dejar de grabar y poner la antena del celular. Está sonando.